streets be this way? Are all boys out here the same? Bueno, estaba Miss Pink Panthers. Por ahí Charli XCX dijo la semana pasada que la pista de baile estaba muerta. Sí, que se iba a ir por el rock. Mira, me cerré yo misma. Yo me asusté. Yo qué sé. Encerrase. Yo también dije, ¿qué pasó aquí? Pero nos pasa, Dayana, nos pasa. Todos brincamos. Oye, que supimos que te llegó el álbum y bajaste corriendo y por eso nos dejaste. Pues yo hice un programa el sábado pasado mostrándole a Charli XCX que la pista de baile no está muerta. Te agradezco, buen hombre, que pusiste. ¡Ay, me encanta! Puse cositas que te gustan a ti. Puse Underworld, puse... Y puse cosas nuevas que están de moda en estos momentos. Puse Massive de Drake. Puse muchas cosas para mostrarle a Charli XCX. Donde sea que se encuentre mi Mónica Yulitza. Lo que pasa es que obviamente como un buen ser humano, y acá yo me estoy sorprendiendo a mí misma por defender su punto de ser humano, ella necesita acabar con lo que no le va a funcionar en este nuevo disco. Entonces por eso dice esas cosas, sí, para esa vender su nuevo trabajo discográfico. Aunque todos sabemos que a ella le gusta la fiesta, porque la hemos visto mal parqueada en fiestas. Muy mal parqueada. Pericles Queen. Exactamente. Ay. No, y se agache... ¿Qué? Todo. Ella se agacha y se mete por allá por debajo de la consola y todo. Sí, hemos visto. Hemos sido ella. No, mentiras, no. Son mañanas en la X1039. Post Malone, Catalina, ha cancelado conciertos mientras termina nueva música. Dice que no está listo para la gira. Este tour arrancó el mes pasado, se llama Big Ass Stadium, pero él estuvo hablando el viernes diciendo que retrasa el resto de lo que queda de gira por 3 semanas, pues porque necesita trabajar en su nueva música. Y decía: hola a todos los fiesteros, déjenme empezar diciendo que espero que todos estén teniendo un día increíble y pasando tiempo haciendo lo que les gusta con la gente que quieren, pero mira, mirando el calendario que se avecina, pues llegué a la conclusión de que lo que intentábamos hacer y lo que es posible, pues realmente no está encajando. La verdad, les prometí música nueva y no tengo tiempo para terminarla antes de seguir con la gira. Todavía no estamos listos para arrancar, así que estoy decidiendo posponerla unas 3 semanas para terminar esta música en la que estoy trabajando. Y dicho esto, pues siento mucho a los que planeaban venir a los pocos conciertos cancelados, porque tenía ganas de volverme loco con ustedes. Qué mal, bueno, porque de pronto pues, ya había gente con tiquetes, con todo cuadrado. Verlo a Netflix. Bueno, pero eso se devuelve esa plática, ¿no? Sí, aunque creo que es que la gente no está comprando boletas, porque por ahí vi la reunión de... Bueno, pero es que también Pussycat Dolls les tocó cancelar porque no se vendieron las boletas. Y empezando semana salieron a decir que cancelaban gira por venta de boletas. Mira... Sí, oye, hablando de cancelaciones. No vas a manifestar eso. Ya se sabe. No, no voy a manifestarlo, pero bueno, tengo información. No, queremos a veces ignorancias, bendiciones. Bueno, está bien, no lo digamos. Aquí está Post Malone en Mañanas de la X 103.9 FM. Es Post Malone con Congratulations. Y Cata, señora, quería saber si te suena que nos escapemos este fin de semana a Lagomar, compensar con toda la familia. A mí me suena un montón, pero tú sabes que yo vengo con parrillerito, yo vengo con polar, entonces pues necesito saber si lo puedo llevar o no. Es un precioso ruidito. Sí. Y bien claro que sí, obvio, es pet friendly, allá también la va a pasar increíble. Bueno, pero entonces... ¿Qué hay para hacer? Me alegra que preguntes. Mira, piscinas, toboganes, playa, lago, muelle, comida buffet y descanso de verdad. Entonces hagamos algo. Señora. Se acaba Mañanas X y yo me voy a alistar maleta de una vez. Sí, me haces el favor. Hotel Lago Mar de Compensar en el Peñón Girardot, naturaleza y planes para todos. Hasta tu mascota, reserva ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado, super subsidio. Harry Styles con Aperture en Mañanas de la X, de su más reciente larga duración. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de China. China ha prohibido los despidos basados en inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Que ya las empresas no pueden en China despedir al personal porque la tecnología puede hacer su trabajo, Dayana. Exactamente, resulta que lo que llevamos de tiempo en este 2026 se han producido más de 80.000 despidos en empresas tecnológicas y más de la mitad de ellos han estado relacionados con la inteligencia artificial. Como tú dices, en China ya dijeron, hey, espera un momentico, esto no está tan chévere, y por eso los tribunales chinos de Pekín han dictaminado en dos casos distintos que las empresas no pueden despedir a trabajadores con el único fin de sustituirlos por inteligencia artificial. La sentencia se apoya en que la adopción de la inteligencia artificial constituye una decisión empresarial estratégica, más no un cambio en circunstancias donde reemplacen al ser humano. Según la ley de contratos laborales de China, la distinción está en que la tecnología no se impuso a las empresas, fueron ellas quienes la eligieron, y no fue por un tema de imposibilidad de desempeño del puesto de trabajo, sino que fue una decisión para reducir costos. El enfoque de China no consiste en restringir la inteligencia artificial, sino en regular sus aplicaciones, garantizando al mismo tiempo que los beneficios económicos no se obtengan a costa de la estabilidad social. Ni en Estados Unidos ni en Europa existen medidas similares, así que sí es como un punto de partida que debería ser considerado en otras partes del mundo, Alejo. Ayer estuve hablando con el presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Latinoamérica, Latin Grammys, Manuel Abud. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy amable el señor. Sí, bien. Sí. ¿Y qué te muy, dijo? Muy, muy amable. Hablaron de inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia artificial, fíjate, estoy esperando a ver si de pronto el BIME me puede pasar, porque ya arrancó el BIME, entonces la primera presentación que se hizo, la inauguración del BIME fue con el presidente de Latin Grammys, y me dijo algo muy contundente que también dijo el presidente de la Academia Estadounidense, Harvey Mason Jr., y es, tenemos que aprender a lidiar con la inteligencia artificial, es una realidad. No, la academia no se puede distanciar ni apartar de esa realidad, no podemos hacer caso omiso ni hacernos los de la vista gorda con el tema. Claro, porque está pasando, está sucediendo. Está sucediendo, vamos a regular, vamos a plantear cosas, no podemos involucrarse, mirar. Sí, no, es que es imposible. Toca mirar bien qué se va a hacer, pero no podemos rechazar cosas que estén hechas con inteligencia artificial. Él decía, hombre, estamos haciendo muchas cosas con inteligencia artificial. Entonces, si usted tiene un procesador de palabras, usted escribe un correo electrónico con inteligencia artificial, o sea, usted le pide a la inteligencia artificial que le ayude con correos, pues, hombre, eso no quiere decir que no haya manos humanas. Entonces eso fue lo que dijo Manuel Abud, dijo son herramientas, obvio, y estamos observando el uso de esas herramientas. ¿Qué es lo que dice esta ley? No es prohibirla, ajá, es regularla y saber cómo se puede usar sin que afecte al ser humano. Yo en estos días estaba cotizando servicios para clipear animales de radio. ¿Qué es clipear? Ya les voy a decir. Coger esas dos horas de lora que damos con Uribe y partirla en pequeños pedazos. ¿Y eso lo puede hacer para subir a redes sociales? ¿Una inteligencia artificial? Claro, pero entonces estaba buscando un clipper profesional, una persona que edite, que coja las dos horas y saque, no sé, 10 clips. ¿Un humano? Sí. Ok. Estuve haciendo la cotización. Sí, señor. ¿Cuánto crees? 500 mil. Más. Exactamente. Ah, 500 mil por clip. Por el. 500 mil al mes. Por el paquete. Por el paquete, 500 mil. Perdón, 500 mil mensuales. Está muy barato. Una persona que se dedique a partir un archivo de dos horas mensualmente me cuesta 500 mil pesos. No importa la cantidad, o sea, por los, digamos, animales tiene dos ediciones semanales. Correcto. Es todo ese paquete. ¿Y tú que me cobre 500 mil pesos por cuatro clips? Es decir, por cuatro programas. Cuatro clips por programa. O sea, es un paquete. Es un paquete, es una mensualidad. Es un servicio de 500 mil pesos mensuales. Está por bien. Esos 500 mil pesos, ¿qué obtengo? que de los dos programas que duran 2 horas cada uno, ese humano me saque 4 clips por programa. Ok, ya entendí. Perfecto. O sea, son 8 clips semanales. Y te los entrega editados, o sea, subtítulos, colorimetría. Subtitulados y todo, correcto. Está muy bien. Me parece muy barato. Bueno, me metí a buscar. Ahí va. Inteligencia artificial que me clipe, que me subtitule, que me haga todo. Hay una herramienta, encontré una herramienta de pago que me saca 45 clips. ¿Qué? 45 por programa. Por programa. Ok, ay, acabo. Me cobra 523 mil pesos al año. ¿Al año? Ay, sí. Perdimos como seres humanos. Pero que te humanos. Saque 43 clips no significa que sean 43 clips buenos, mientras que un humano exacto, te puede no, sacar los 4 que son. Sí, pero me cobra mucho más que la inteligencia artificial que a la que yo le digo, sáqueme el clip donde estoy hablando con Uribe del DJ set de Marco Rubio. Ahora, la pregunta es la misma que te hacía Cata frente a la inteligencia artificial. ¿Él te saca todo así, colocosito, con subtítulos? Yo le puedo decir, necesito que saque los mejores momentos de la primera hora donde estamos hablando del Festival La Solar. Uh-huh. Y la inteligencia artificial va y saca los mejores momentos y ya, y dice aquí tiene 25 clips y ya uno mira qué escoge. ¿Y de ahí subtitula y eso? Y subtitula, claro. Yo ahí si no, ya, ¿cómo te defiendo ahí? ¿Cómo? No, además porque te voy a decir, yo contrato al personaje para que me haga ese clipping por 500 mil pesos al mes y adivina qué va a hacer ese personaje. No te va a entregar nada. Va a usar esa herramienta. No. Va a utilizar una inteligencia artificial. O sea, ningún ser humano se sienta a revisar 2 horas de programa. Ya tienen la herramienta, entonces la utilizan ellos. Entonces yo estoy pagando para que alguien más utilice una herramienta. Sí, ya te entiendo. Que, ¿sabes? Bueno, que te vaya bien con la inteligencia artificial, porque ahí sí, ¿cómo defiende uno? Pues lo estuve que dice. Estuve mirando, por ejemplo, animaciones, porque me decía alguien, yo le hago la animación de Metegol Tapa, que eso está muy feo, esa animación que tienen ustedes al principio está muy fea, se ve muy inteligencia artificial, y yo decía, sí, no, definitivamente no es la animación que quiero para las chicas, quiero otra cosa, y me decían, yo le hago eso, es barato, entonces yo, ¿cuánto vale? Me decían, no, eso vale 2,5 millones de pesos esa animación. Gracias. Y tú, gracias, me las gasto en laminitas del álbum. Voy a dar una vuelta y ya vengo. No, porque yo digo, no, pues sí, es que la animación no es barata. O sea, la animación inicial de animales cuesta un dinero. Ya sé, yo les he dicho mil veces cuánto sí. cuesta eso porque me indigna. Indigna. Pero como microempresario me indigna. Yo sé, pero está linda. Pero bueno, entonces digo, no, sí, tiene razón. Bueno, 2,5 millones, listo. Y me meto en Vato, que es un mercado de animación y de todas todo. Esas cosas. Es muy chévere, sí. Realmente. Y busco presentación de podcast. Y me saca 250 presentaciones animadas de podcast. Y me dice, coja este archivo, expórtelo a Premiere. Y todas las fotos que están ahí, cámbialas por las fotos de sus personalities y ya. Entonces, seguro, esos 2,5 millones de pesos que yo le cobro al animador, que me cobra el animador, él va y se mete en Vato, coge la plantilla y coge las fotos. ¿Por qué? Porque él sabe utilizar la herramienta de Premiere que yo no sé usar. Es saber usar la herramienta. Exactamente. Ahí está el triunfo de todo. El uso de la herramienta cosas. Es básicamente lo que está pasando. Hay que saber usar la herramienta porque si no... Otro va a cobrar por ti. Exactamente. Bueno, enseñanza. Ahí está entonces China mirando cómo regula inteligencia artificial. Estas son las mañanas de la X103. Ah, yes. We're up all night to get lucky. Bueno, ahí estaba Daft Punk con Get Lucky. Bueno, ¿qué les digo yo, hombre? ¿Qué será de tantas cosas? A las 11, señor. A las 11 de la mañana, si Dios quiere nos da salud. Los espero, las espero en Animales de Radio con Uribe DJ. Exactamente. Nuestro canal de YouTube, youtube.com/la X más música. Mañana, ay, edición especial. No, oh, cuenta. Mañana edición especial de Animales de Radio. ¿Por qué? No sé si decirlo porque le tengo miedo a este tipo de anuncios. No lo digas. No, pero es que, pero entonces, ¿cómo invitas a la gente? Ay, a ver. Sí, ¿quién es? O más bien manejemos la sorpresa. Mañana hay sorpresa. Mañana hay sorpresa en Animales de Radio, pero hoy tenemos Animales a las 11 de la mañana. A ese otro, o sea, otra sorpresa. Para estar acá. Catalina se va a portar necia. No, yo no, soy ella muy decente. Ella se congela. Sí, a mí cuando alguien... ¿Tú te acuerdas, Alejandro? Lo que pasa es que tengo varias inquietudes de carácter creativo con la edición especial de Animales de Radio mañana. Una de ellas es que me encantaría poder hacer un programa de radio con él. Ay, ya sabemos que es un hombre. Bello, huele a hombre tatuado. De todo lado. Oye, tengo pregunta. ¿Y si lo hacemos real? Chágalo real. En la radio, dices tú. Sí, ¿no puede venir más tempranito y hacer la última hora acá contigo? No, me muero. Sí, mejor, para no ver hablo. A Catalina nerviosa. No, lo que pasa es que sería muy bueno poder conectar todo. Pero es que no nos da. La tecnología no nos da. Antes sería estamos muy bueno sobreviviendo poder, lo que yo he pensado, bueno, qué bueno sería poner música, poner discos, hablarlo, o sea, de todo, poder hacer de todo, pero no, la verdad es que el tiempo es finito. Claro. El tiempo es finito, damas y caballeros, pero hoy a las 11, si quieren. ¿Hoy vas a anunciar? No voy a anunciar nada. No, porque aunque yo me vi ayer con... No, ahora. Y me diría yo. Y me dijo, estamos firmes. Y le dije, estamos firmes. Yo diría que igual no quitarse el deseo de hacer el programa de radio. Que llegue a las 10 contigo. Ese queda on demand. Imagínate esos números también importantes. Una horita, sí. Y de ahí pasan a la edición especial. Ah, esa puede ser. Como para que no te quedes con la gana. Además, esa sorpresa sabe mucho de música. Uh-huh. Ese personaje sabe hartísimo de eso. Sí. Bueno, no sé. No, es que no. Yo me imagino. Imagínate un programa de radio el domingo a las 5 de la tarde. ¿Ves? Donde se van poniendo los discos diciendo, es mire, que a eso es canción, voy. ¿Qué tal? Esta es mi canción, ¿qué tal? Esta es mi canción, ¿qué tal? Pues no lo puedo poner a hacer 20.000 cosas, Dayana. No claro puedo, que no sí puedo. Podemos, sí, sí se puede. Uno le pide el él favor y lo invita a almorzar. Ay, almorzar. No todo con él, claro que sí. Sí, es un hombre guapo y talentoso. Sí. Yo tengo ahí mis favoritos. Yo tengo una foto con él. Yo tendré una foto con él. Que es mentira. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos Call the Police? Que estaba contigo, entró a saludarte Diana Uribe. Claro. Catalina se puso como un poste. Y lo único que le entendí por allá con esa voz chiquita fue: ella me cae muy bien, pero me da pena. Que me tocó decirte: Alejandro, Catalina quiere una foto. Es que yo odio pedir fotos. Por eso no vas a hacer nada mañana, te vas a quedar congelada. No, cuando alguien me intimida mucho o me gusta mucho, ¿por me eso? Quedo con... O sea, paralizada. Sí. Mira, ya se empezó a redar y no ha llegado. Pues, ¿y él tendrá la agenda muy ocupada? Por supuesto que sí. Porque, sí. ¿Qué tal hacerse una edición de radio? Convéncelo, tú eres bueno para convencer. No, la edición de radio la estoy pensando. Por pero eso. Es para el domingo. Exactamente, entonces se puede hacer pregrabada en el estudio. No, pero ¿por qué si tenemos un estudio donde lo podemos grabar y filmar al tiempo? Bueno, sacaré el audio de eso. El problema, claro, son las canciones, muchacho, a menos que se haga ya en montaje posterior. sea, simplemente no, hablan se de pueden las hacer, eso es lo que estoy pensando, hacerlo en vivo y en directo. Lo que pasa es que no podría ser por YouTube, tendría que ser por Twitch. Por Twitch, que si deja poner música, hazlo por ahí. Deja poner música. Pero perdemos hazlo. Números de YouTube importantes. No importa, sabes, no importan esos números. Una cosa, es decir, hay que sacrificar, terminamos sacrificando alguna cosa. Ahora, yo siento que como personas, animales de radio que somos, yo sacrificaría por esta vez esos números de YouTube, sacaría cositas, sí, del programa para ponerlo, como tú dices, clipear y shots, pero haría el programa en Twitch porque va a terminar siendo un programa de radio. O sea, ganaste tres productos. Claro, lo que pasa es que se pierde la magia. Por ejemplo, sería muy bueno, por ejemplo, hacer un falso directo. Uh-huh. Hazlo. ¿Quién? Los oyentes no están oyendo que se va a hacer un falso directo. Aquí nadie sabe. Van a creer que están en vivo el domingo. Bueno, pues vamos a ver qué. Ahí te dejo la inquietud. Yo sí le sacaría provecho a Twitch. Hago con él porque es que no es fácil estar con él hablando de música. Sí. Esta es una oportunidad única, Alejo. Hazlo por ahí mañana. Hacen su programa con música divino. El domingo se pasa. Tienen también un producto audiovisual. De ahí se clipea y sacan shots. ¿Shots? Shorts. Bueno, shots también shots de tequila para YouTube. Que no tenga la música, pero sí momenticos lindos de la transmisión. No sé. Son mañanas de la X-103.9. Lo pensaremos por el momento. Hoy a las 11 con Uribe DJ. Animales de Radio en nuestro canal de youtube.com/laxmasmusica. Saludos a quienes están al otro lado conectados, que hacen esto posible. Muchas gracias. Vamos a hablar de biopics. Sí, porque vienen dos en camino. Ah, ok. La primera viene una de Gustavo Cerati. Bien. Se va a estrenar en 2027. Okay. Lo dirigen dos creativos que trabajaron con él en algunos de sus videos musicales. Dicen que va a ser un retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico. Tiene material exclusivo, material inédito que refuerza la idea de explorar su lado más personal. También va a tener la participación de familiares y colaboradores, incluidos Zeta y Charlie. Y pues van a estar los hijos, que son Benito y Lisa, ambos músicos también. Ellos aceptaron participar en estas grabaciones, abriendo las puertas de la última casa en donde vivieron con su padre. Pero por otro lado, viene otro de una diva del pop. Tenemos como reina del pop a Madonna, de eso estamos hablando hoy. ¿De princesa quién podría? Britney. Exacto. Pero si uno abre ese panorama, en esa misma época estaba Kylie Minogue. Ok. Que es otra fantástica. Gran diva. Y ella también va a tener una serie documental en Netflix. Entonces, se va a llamar simplemente Kylie. Estará disponible en la plataforma dentro de muy poco. Es un trabajo que no solo se dará un repaso por la carrera profesional de la cantante australiana, sino que también va a hablar de las duras críticas que recibió a lo largo de toda esta carrera como cantante, como actriz, momentos personales. Ella tiene un fragmento ya que se puede ver por ahí viral en redes, en donde dice: temía mucho sobre lo que me esperaba, refiriéndose a la etapa en que fue diagnosticada con cáncer de mama. También van a estar hablando sobre todo esto. Y va a salir el 20 de mayo. Ah. O sea, ya. En 14 días. Exacto. Ah, fantástico. Ya hay tráiler oficial para que vayan a verlo. Bueno. Yo ese le tengo ganas. Sí, no, es que la historia de ella, todo lo que ha hecho, es fantástica. Sí.